Como si de una boda se tratara, el viernes pasado pudimos asistir al matrimonio más esperado de los últimos años. Oficiaba la ceremonia, cual obispo en una boda real, el gobierno. Los contrayentes eran, por un lado, los sindicatos y por el otro, la patronal. Como padrinos, los partidos políticos. Alguno llegó tarde a la boda, como el PP, y otro ni siquiera fue, como es el caso de Izquierda Unida. Entre el público en general que asistía a la ceremonia y llenaba los bancos, si atendemos a sus opiniones después del casorio, había un descontento generalizado, sobre todo porque habrá que trabajar más tiempo para poder pagar las pensiones del futuro, lo que significa que no ha habido pedagogía política por parte del gobierno para explicar bien este tema. Porque a nadie se le escapa que si atendemos a puros criterios estadísticos como tasa de natalidad, esperanza de vida y tasa de mortalidad, es evidente que en el 2040 tendríamos problemas para poder mantener las pensiones de los jubilados de esa década, o sea, las nuestras. El público que asistió a esta boda se queja de que los sindicatos se han dejado colar un golpe del gobierno y de la patronal. Esos sindicatos que tampoco tuvieron respaldo social en la pasada huelga general, ya sea por desfasados o trasnochados, pero que con ciertas contradicciones fueron tachados de irresponsables y volvían a coger la pancarta de nuevo. Y por otro lado, el papel de los padrinos, entre ellos el PP, esperando a ver qué hacía su ahijada, la patronal. Hasta que no dio el si quiero, no supimos nada de él. Pero claro, ¿cómo iba a decir que no a este matrimonio que cuenta con casi todo el apoyo de los agentes sociales? O lo que es peor, a ver cómo se lo explican a su correligionaria Angela Merkel, que llevaba meses llamando a la Moncloa para preguntar cuándo era la boda. Y al final de la ceremonia, el gobierno tirando arroz y diciendo ¡vivan los novios!, pero mirando de reojo a los mercados y a Europa a ver si con el convite de esta boda saciaban el hambre de reforma. La pregunta ahora es, ¿cuándo será la próxima boda? Y lo más importante, ¿estaremos invitados a esta última? Muy buenas noches, bienvenidos un lunes más al programa El Esguince, aquí en esta casa, en Radio Aguere Onda 7. Nos puedes escuchar a través de la 97.9, la 90.2 y la 88.0. También puedes escucharnos a través de internet en www.radioaguere.com. Y como no, cualquier sugerencia que quieras hacernos a través del Facebook de El Esguince o enviándonos un correo electrónico a elesguince@radioaguere.com. Una vez más contamos esta noche con José Luis Rodríguez, buenas noches. Y con José Carlos Gil, buenas noches, José Carlos. Buenas noches. Y con Fran Díaz en la técnica. ¿Y quién les habla? José Domingo Rodríguez. Comenzamos. El Esguince en Radio Aguere, Onda 7. Pues, siguiendo el tema que hemos contado en la introducción a modo de ceremonia, el primer tema de la noche es la reforma de las pensiones. Sí, este año estamos bautizándonos con temas maratonianos, ¿no? Primero fue los controladores aéreos, que duró unas cuantas semanas y afortunadamente ya nadie se acuerda de ellos, de momento. Ahora tenemos el tema de las pensiones, que se veía que era un tema a largo plazo. Y sí, parece que tú comentabas el tema de si nos invitarían a la boda, a la próxima boda. Ahora lo que parece que se abre es una, por lo menos hasta el posperiodo electoral, es una larga luna de miel sindicato-gobierno para calmar las aguas, por lo menos en la izquierda socialista, con vistas a las elecciones autonómicas de este año y las generales del próximo. Pero bueno, todo con el tema de la sucesión de Zapatero, pero ya hablaremos de ello con más calma. Tema pensiones, vamos a ver. Respecto al tema pensiones, aquí hay unos puntos básicos que estamos todos de acuerdo. El acuerdo había que hacerlo, porque era una cosa evidente. Había, no sé si ustedes se acordarán, de un economista de renombre que fue vicepresidente del Barça, con el señor Laporta aquí, algunos del Barça que deberían saberlo, este es mi amigo José Luis, Xavier Sáenz Martín, que fue vicepresidente económico de John Laporta, que es profesor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, de Economía, de Ciencias Económicas. El otro día le escuché en la cadena SER, creo que era, unas declaraciones al respecto de la reforma, y daba al gobierno una de cal y una de arena, y decía que la positiva era con el tema de las pensiones, porque decía que era una cosa que efectivamente había que realizarla por la estructura de edad del mercado laboral y mercado productivo social español. La de arena era la reforma final, perdón, el tema de la reforma del mercado laboral, de productivo, que también lo hemos comentado en esta mesa muchas veces, que todavía se hace falta ese cambio de sistema del que ya nadie habla, de lo que son las fuentes generadoras de innovación y de riqueza. Y la de cal y arena a la vez era la de, también creo que hablaremos algo hoy, la de la reforma de las cajas, porque él veía sombras todavía en esa reforma. Que esa será la próxima boda. No se sabe, porque todavía hay tirantes. Entonces, yo lo que tú comentabas... Yo creo que más que boda, parto. Yo creo que sí, es una parto. Definición, y además con cesárea. Exactamente, tú lo has dicho. Con cesárea, bien. Y quedó embarazada de penalti. Y en el último minuto. Bien. Pero fue penalti, ¿eh? Sí. Bueno, no entremos en detalles, por si acaso, el gol como el de Sergio Ramos, el viol del otro día con el Real Madrid. Que, bueno, no, pero, no, pero la cuestión es no si... nos podríamos nosotros dijéramos beneficiar de ese estado del bienestar que teóricamente es para lo que se ha hecho esta reforma, que recordemos va a entrar en vigor en 2027, que es una de las esquizofrenias de esta reforma, porque claro, si hay tanta urgencia en modificar lo que hay que modificar, que se modifique desde ya. Es entendible periodos de carencias, periodos de amortizaciones, pero a tan largo plazo parece extraño. Si no, por lo menos no casa bien con la urgencia. El tema es que un sistema es insostenible con más de 4 millones y medio de parados. Y ese es el gran problema. Porque bien puede usted decir que la edad de jubilación es a los 50 años, a los 80 o a los que sea, que las carencias son 40 años toda la vida o lo que se decida con pacto, sin pacto, que si no hay puestos de trabajo, que si lo que hemos comentado aquí, la ratio trabajadores, pensiones, no tiene el acompasamiento que debe tener, que como mínimo deben ser dos trabajadores por pensión amortizable, que creo que es como está en estos momentos, que se puede incluso hasta llegar a perder, el sistema quiebra. Y ese es el gran problema. ¿Servirá esto? Pues sigo diciéndolo, mientras no se cambie el modelo productivo, no se genere inversión para innovar en temas de exportaciones que generen puestos de trabajo, no estaremos con la total fiabilidad de que lo que se haga servirá para algo. Coincido contigo, José Carlos, para generar riqueza y a su vez que haya dinero en el futuro, en el futuro para pagarnos las pensiones nuestras, porque ahora estamos hablando de nuestras futuras pensiones, tiene que haber gente que trabaje y que cotice. ¿Qué pasa? Que todas las reformas y todas las medidas que se toman no son a corto plazo, y siempre es un tema que yo siempre suelo repetir, porque parece que se adopta o se aprueba una ley y parece que ya tiene que hacer efectos inmediatos, ¿no? Y estamos hablando de medidas a medio y a largo plazo, con la finalidad de que en el futuro no volvamos a tener estos problemas que estamos pasando ahora con esta crisis económica, ¿no? Por un lado, se ha reformado el mercado laboral, que se puede estar de acuerdo, ¿no? Pueden haber situaciones mejores y peores en el mercado laboral, pero había que hacerlas, y creo que ahí coincidimos. Se podría haber hecho de otra forma, o mejor o peor, pero todos estábamos de acuerdo en que había que hacerlo, incluso los sindicatos. Estábamos de acuerdo en que había que reformar las pensiones. La única diferencia era en el tema de los años de cotización. Se hablaba de 36, el margen siempre estaba entre 36 y 41 años para cotizar. Al final se ha quedado un término medio, 38 años y medio. Perdona, José Luis, a colación del momento en el que ha tocado reformar las pensiones, yo creo que lo que ha faltado, lo de la pedagogía política, claro, era explicar. Tú lo comentabas en la. Era un tema estadístico, o sea, tendrá que ver con la crisis en tanto en cuanto no se soluciona a lo largo de los años, pero claro, que ahora mismo no tiene ninguna manifestación y es lo que tú objetiva dices, dentro de lo que es el actual sistema y mucha de la gente que está a punto de jubilarse o que cuando le quedan menos de 10 años para jubilarse, no se va a jubilar a los 67. Claro. A lo mejor, como mucho, con 65 años y meses. Es decir, se hablaba de un periodo de carencia entre el 2013 y el 2007, sí. 27, uh-huh. Que a medida que iban pasando los años, pues se iba incrementando un mes la jubilación. Es decir, en el 2013 serán 65 años y un mes. En el 2014, 65 años y dos meses. Hasta el 2018. Hasta el 2018, que a partir del 2018 serán dos meses por año, hasta el 2027, que sumarán el total de... Un breve paréntesis, José Luis, que como también ha comentado el ministro de Trabajo, se pueden hacer, entre comillas, pequeñas trampas con el tema de, para no verse obligado hasta los 67, darse de alta, cobrar el paro y, entre comillas, anticipar la jubilación a los 65. Es otra posibilidad que ha dejado abierta el ministro de Trabajo también. Esa no es una trampa. Bueno, es un artificio legal. Vamos es a decir, a lo que volvía. Estamos hablando en un momento en lo que es necesario hacer reformas para que dentro de 20 años se produzca la situación que se ha producido este año. Es decir, todo lo que se está haciendo es intentar evitar que en el futuro se repita una situación como la actual, como la que hemos vivido desde el 2007. Aquí quizás se ha conjugado el verbo el ya que, ¿no? El ya que es un verbo que sí. Se conjuga mucho en las reformas de las casas. Ya que estamos, cambiamos los azulejos, y ya que estamos, cambiamos las puertas, y ya que estamos, cambiamos el piso. Porque lo que no entiende alguna gente normal, de calle, es por qué ahora yo tengo que trabajar un poco más, aunque sean 5 o 6 meses. A mí esto, la crisis ha sido financiera, también es una crisis de confianza. Otro día podíamos ver cómo los ahorros se han incrementado, las cuentas de depósitos y cuentas corrientes de los bancos. A mí ahora van y me tocan por lo que yo he estado trabajando durante todo este tiempo, ¿no? Quizás sea eso lo que le ha faltado al gobierno explicar. Explicarlo. Esto es un tema de estadística y lo que tú comentabas. Con 2 trabajadores por pensionista no se puede sostener. Ahora mismo creo que hay 4 trabajadores por pensionista, ¿no? Tú lo explicabas muy bien en la entradilla que daba de que hay que mirar varios factores, como es la calidad de vida, esperanza de vida, perdón. La tasa de natalidad. Antes se vivía menos años, ahora, gracias por suerte, cada vez se vive en más tiempo. Y con calidad de vida. A lo mejor a una persona había que pagarle una pensión durante 20 años, a lo mejor hay que pagársela 30 años. Pero yo es necesario incrementar o abrir... o hacer más grande la caja para que no solo los que vayamos llegando a ser pensionistas podamos tener opción de cobrar una pensión, sino para los que ya están y que van a durar más y que van a ser más tiempo pensionistas pueden seguir cobrando la pensión. Bueno, quizás el recorte no esté en que los años que se ha incrementado, sino en la cuantía de la pensión una vez se halle la media de las bases de cotización de los últimos 25 años. No nos olvidemos que ese es el recorte real, que pasa de hallar la media con 15 años a 25, con lo cual la cuantía será menor. Se llegó a comentar que sería toda la vida del periodo laboral del trabajador. Ya el ministro de Trabajo está hablando de que con el tiempo... Habrá que reformarlo. Habrá que reformar. Esta reforma que se ha hecho ahora, de hecho la misma y reforma, dentro de 20 o 30 años la misma reforma incluye periodos de revisión cada cinco años del plan. Pero bueno, yo quiero volver a hacer hincapié en un aspecto, perdónenme ustedes que hagan un poquitín de historia para que se ejemplifique, aunque sea una historia, pero no te vayas muy atrás. Un poquitín de atrás, pero siglo XX que lo tenemos al lado, para que la gente vea más o menos cómo quiero ejemplificar lo que estoy comentando, en el sentido de que parece que la casa se ha empezado por el tejado, porque es verdad que, como comentaba José Luis, la reforma del mercado laboral había que hacerla, pero seguimos con 17 tipos contractuales a la hora de realizar ofertas de trabajo y habrá que ver los indicadores de cuántos contratos indefinidos nuevos se van a hacer a lo largo de 2011 ya con la reforma plenamente activa y comparada. Pero yo me voy más allá, José Carlos, en el 2015 o en el 2000. ¿Sí? 20, sí. No, yo no me cierro al 2011, porque a lo mejor en el 2011 es muy pronto para ver los efectos de la reforma. Pero no te voy por ahí entonces, te voy, por ejemplo, que se ha comentado siempre, reformar, tú comentas efectivamente la reforma laboral, ya nos hemos enterado que la reforma laboral va de forma completamente diferente a la reforma de las políticas activas de empleo. Uno siempre habría creído que la reforma iría en un paquete conjunto, que era lo que tenía cuerpo y sentido común, y sin embargo no, ahora también el gobierno está pendiente de renegociar con las comunidades autónomas, pues el papel de lo que son, lo pongo en el lenguaje canario para que los oyentes nos entiendan, el papel del ICFEM, el papel del INEM, quién es el que realmente puede consultar esos cursos formativos, esas ofertas formativas, si las empresas, dijéramos, privadas pueden ofertar o no pueden ofertar puestos de trabajo. Entonces, el ejemplo que yo voy a poner era el siguiente. Guerra Civil Española, dictadura franquista, el país entra en un periodo de aislacionismo económico, de total depresión, nivel de paro, hambre, todos recordamos lo que nos han contado nuestros padres, aquí en Canarias lo hemos vivido, las colas, las cartillas de razonamiento por el hambre, y el país... recordamos. Y el país, el país está... estamos en crisis, pero no estamos en esa situación. Escúchame el ejemplo comparativo. Y el país está durante lustros en estado de stand-by, en estado prácticamente de autarquía económica, y no remonta. ¿Cuándo remonta el país? Cuando a Estados Unidos le interesa que el régimen franquista no deje de ser su aliado político, a pesar de que sea una dictadura militar, una dictadura involucionista y golpista, y son los famosos acuerdos en los años finales de los 50, comienzos de los 60, con la administración Eisenhower, por el cual ya se ponen las bases en los Estados Unidos y llega una especie de plan Marshall específico para España. ¿Qué implica eso? El despliegue del modelo productivo español. El turismo se convierte en que de aquellos barros vienen estos lodos, pero se crea un modelo nuevo productivo. Eso es lo que yo sigo echando en falta ahora. O sea, no veo todavía las fuentes por las cuales se genere. Ahora tenemos el tema de Alemania. La oferta de que españoles y que vayan a... Los españoles han ido en el pasado a Alemania cuando ese periodo histórico, precisamente, porque aquí estábamos como estábamos. Pero iban a unos puestos prácticamente de un estrato que todos... Poco cualificado. Ahora, ¿qué se pide? ¿Qué ya pide se pide cualificación? Algo ha mejorado este país. Pero... hay formación. Si estamos con el tema de que en el nivel de inglés en el sistema educativo español hasta hace muy poco no ha tenido el peso que debería tener, ¿cuántos jóvenes españoles canarios tendrán el nivel de alemán que se requiere para ir a trabajar a Alemania? Es como vivir en muchos un idealismo. Muchos más que los que había hace 50 años. Por supuesto, pero no... Posiblemente, en cuanto a nivel de idiomas, estemos muy por debajo de la media europea, pero en cuanto a nivel de cualificación técnico de ingeniería, hay ingenieros españoles trabajando en, pero por ejemplo, en muchos países de primer corte tecnológico. José Domingo, según los últimos datos, de cada 1.000 jóvenes que terminan titulación en Canarias, solamente son 6 de ciencias, de las ramas de ciencias y de ingeniería. Entonces, es como vivir en una especie de nube que dice que es muy bonito, nos vamos todos a Alemania, pero la realidad es otra. Entonces ya no estamos hablando de la crisis económica, estamos hablando de un tema que viene de hace mucho tiempo del sistema educativo canario, por ejemplo, cómo ha sido la educación en Canarias y cómo se ha llevado la educación en Canarias. ¿Pero le hemos dicho que la solución pasa por la formación? Pues claro. Sí, por supuesto. Un ejemplo de lo que es una persona que ha exportado la marca de España y le ha dado prestigio, lo tenemos con nosotros esta noche, sin ir más lejos, Ferran Adrià. Un gran protagonista, un gran español conocido. Buenas noches, Ferran. Y además, creo que jugó un papel fundamental en que se llegara a este acuerdo entre sindicato, patronal y gobierno, un hecho que muy pocos españoles conocen. Vamos por partes. Yo estaba en Madrid Fusión, esa dupla astronómica fantástica que se celebró este fin de semana. Vamos todos los grandes cocineros, Paco Rucero, Juan Manuel Izac, que les habla. Entonces estaba ahí, recibí una llamada al móvil, la Moncloa. Le llamaron de la Moncloa. Vení para acá, Ferran, pero vamos a preparar la cena. ¿Quién lo llamó? La secretaria del presidente, Zapatero. Entonces dijo: vete para acá, Ferran, me dijo para una cena. La cosa está estancada, el tema de la negociación. Eso tiene que ser esta noche. Y vamos, tiene que ser una cena que esté rica para el tema, para que fluyan las ideas. Lo que le tenemos que decir a nuestro oyente es que la reforma se cerró, el acuerdo se cerró en una cena celebrada en la Moncloa, y usted fue el que preparó esa cena. Estaban los líderes sindicales, estaba Juan Luis Rodríguez Zapatero, y entonces me cojo el taxi, voy a la Moncloa, como de Villa, y vuelto a la Moncloa, y digo, ¿qué tienes aquí para probar esto? Entonces me llevan unas latas. Unas latas. Lo que se encontró usted en la despensa de la Moncloa es unas latas. Puedo decir que lo que es la cocina de la Moncloa no hay cocina molecular. No hay cocina. Menos dijo líquido, no hay cocina molecular, no hay un montón de cosas que yo circuliso un poco en lo que es el bulli, ¿no? ¿Y en la bodeguilla? En la bodeguilla no me dejan pasar porque me dijeron que eso era territorio de Filipo González y eso no se ha visto desde entonces. Vaya, por Dios. Que hace nada lo había clausurado. Entonces, yo preparo un menú, como dijiste tú, Enrique Portillas, sobre todo por el tema de la noche, y sobre todo gracias Omega 3. Es decir, el menú está basado en Enrique Gracias en Omega 3. En Omega 3 para. Y vitaminas, muchas vitaminas. Estaba bloqueado. Lo que es la estaba toda bloqueada, y donde estaban los líderes cicales, estaban los zapateros, el tablo al cabo, le ha salgado. Se emociona, es heroico. Tienes que aportar para desbloquear esto. Entonces, hice un menú, el menú, ¿no? Eran tres platos. Tres platos, por favor, porque si no, usted no se concentra. No se motiva. Yo hacía huevos fritos con esas historias fuertes. El primer plato, ¿cuál? El plato de cuchara, digamos. La zanahoria. Fantástico. Que un puré cocido con la zanahoria. Una crema de zanahoria hervida con agua con gas. Hervía con agua con gas. ¿Y el agua con gas de dónde? ¿De Firga? No, por supuesto que nada. Es de la zona de Champaña. Que la aportación de Canarias era el agua con gas de Firga. Claro, y agua de Firga. Y entonces, zanahoria hervida con agua con gas. De segundo plato. Una cosa ligera. Algo muy bueno para la cabeza. Las sardinas. Sardinas en lata. La lata de sardinas, la colocas al fuego y esperas a que, sin abrir la lata. Por supuesto. La lata se carboniza a 370 grados. Es decir, usted tiene que poner la lata sin abrir, enfrío el fuego y ya está. 367 grados, 71. Porque si tiene que ser exacto. Sacas lo que es la data, está todavía carbonizada. Grados menos mal que traje yo a mi hermano Albert, me ayuda, ¿verdad? Y después la idea de salchichas con jugo cardón. Los frappés con jugo caro. Es decir, rellena las sardinas con salchicha. Con jugo caro. Lo que había ahí, la lata de salchichas y no había otra cosa. Ahí está el factor canario. Y demuestre, plato de olvido con mirinda. Pero es un problema, ¿eh? Yo pedí mirinda y me trajo Fanta. Este es Fanta y digo, no, el concepto de los azúcares de la mirinda. Esto es mucho más regular que el concepto de los azúcares de la Fanta. Es decir, cuando le trajeron la Fanta. Hay un problema. Hay un problema, yo me voy. O sea, me voy. Estuvo a punto de romperse la mirinda. Es un plátano, tú coges un plátano, lo cortas a la mitad y lo hierves en mirinda. En mirinda. Entonces es fantástico, un sabor. Eso bueno ya es parada, ¿eh? Es una eclosión de sabores espectacular, bueno. ¿Y los grados en Celsius, Fahrenheit? Celsius. Celsius. Celsius. Y bueno, y entonces es el cerrado, el tocho, el cándido, y surgió el acuerdo y ahí está. Y además Cándido Méndez, que se ve que come bastante, repitió, ¿no? Fue a felicitarlo y yo le voy a decir que Cándido pidió un churrasco. Cándido pidió un churrasco con patatas fritas a paraderas. Entonces, Cándido, a mí me dijeron que era una cosa ligera, porque si no estoy de acuerdo, no sale, tiene que salir esta noche. Entonces, Cándido el tuyo accedió y repitió tres veces, pero. Límpete el bigote, Cándido. Un poquito de ahí con el tema de esas salchichas. Pero bueno, nada más. Lo que hay que pedir ahora es que el señor Erguía también intente que el señor Rajoy, digamos, incluya para firmar el acuerdo, que le conviene. Ya preparará otro menú para que el señor Rajoy y Zapatero quieran o no. Ahora mismo estoy creando problemas nuevísimos, con partículas, con una cosa tecnoemocional, es algo fantástico y bueno, yo me despido ya porque me están haciendo sellas, ¿eh? Momento histórico hemos vivido. Momento histórico, nadie podría imaginar que Ferran Adrià jugó un papel tan importante en este acuerdo. Claro, está en Madrid Fusión y gente que los hijos de la historia tiene una aplicación directa a la cocina, ¿no? Con lo que es la alimentación está muy sana, ¿no? Muy en boga los almuerzos de trabajo, ¿no? Y las cenas de trabajo. Exacto. ¿Y creen ustedes que cuál ha sido el principal beneficiado de este acuerdo? ¿Gobierno, sindicatos? Hombre, gobierno. Los sindicatos también, porque como no sé si fuiste tú, José Domingo, José Carlos, el que lo comentaba antes, de que los sindicatos no se podían permitir tener la obligación de convocar otra huelga general después de el fracaso, entre comillas, que supuso la del 29 de septiembre, por el poco apoyo, no por otra cosa, ¿no? Yo creo que, pero sobre todo el gobierno y sobre todo, y más que nadie, en el presidente del gobierno, que se ha visto reforzado simplemente por el hecho de que nadie se esperaba que este acuerdo llegara a buen puerto, ¿no? Ha sido como su regalo de Reyes, y con 3 semanas de retraso, pero su regalo, sí, de Reyes. Yo más o menos estoy de acuerdo con José Luis. Esto, por supuesto, a quien más fortalece es al gobierno, en la triada oposición, sindicatos, gobierno, el que sale más fortalecido es en el tema del gobierno. Incluso la patronal, es decir, sí, cambio de imagen. De lo que era y lo que es, también lógicamente ha supuesto un lavado de cara interno muy importante, y el que haya sido capaz de sentarse en una mesa y llegar a un acuerdo institucional, pues también fortalece a la nueva junta y lo consigue. Es un primer éxito que pueden ya... Como interlocutor válido, ¿no? Lo considero como interlocutor válido. Ay, Dios, sí, la patada. Pedro, esos toques en la mesa. Nuestro becario, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está, Pedro? Con ustedes quería hablar. ¿Sí? ¿De qué no quiero? Me he leído el tema de la reforma de las pensiones. ¿Qué haces tú leyendo? Con lo que me toca a mí. ¿Qué haces tú leyendo? Yo soy el becario. ¿Lo recuerdan? Sí, ¿no? El becario que incluso. Ustedes a mí me quieren engañar. La reforma establecía que los becarios cotizan como. Podrán cotizar hasta 2 años. Sí, sí, sí. Con retroactividad. No, hasta el año 2007 se está hablando. ¿Se está hablando? Pero no sé, todavía está ahí en veremos. ¿Y tú qué querías decir? Fui al paro, ¿sabes? Fuiste al paro. Tengo que demostrar que tengo que ser que hay que haber algo para ser becario, o sea, un papel. Un papel, sí, claro. ¿Cuándo me lo van a hacer? No, porque yo los veo aquí, ya llevo trabajando ya casi 2 meses y a mí no me han dado ningún papel. ¿Tú has hablado con Rosa, la directora de Radio Aguirre? Yo, a mí que me llamaron fueron ustedes, a mí no me estén derivando ahora otras personas, ¿eh? Pero ¿cómo no tienes aquí papel, Pedro Jesús? Si tu papel aquí es importantísimo, es clave, sí, es sí. Un papel, vamos, relevante. Pues yo quiero la cotización, así que vamos a ver cómo vamos a arreglar. ¿Tú cuántos años tienes, Pedro? 24. Te quedan, vamos, claro, casi 33, claro. Ya. 43 años para cotizar. Claro, no hay problema, puedes empezar. A mí me dijeron, vamos a ver, a mí me dieron ya el papelito de la reforma, aquí dice... Bueno, vemos que Pedro Jesús viene preparado. Sí, hoy viene con papeles. No, hombre, sí. Buen becario sí es. Las cosas como son. Sí. Que la pensión máxima, dice, para las jubilaciones a los 67 años habrá que tener cotizados 37 si se aspira al 100% de la pensión. Pero que si a los 65 tienes 38 años y medio, también te vas con el 100%. ¿Y tú qué aspiras? ¿Jubilarte a los 65? Es que yo estuve echando cuentas. Si empiezas a trabajar muy temprano, tampoco vale la pena. Sí, porque... Porque llegas, por ejemplo, si empiezas con 21 y llegas con 44 años cotizados. Claro, y claro... ¿Y, en cuánto les estás regalando? Sí, claro. Exacto, y no te puedes jubilar antes. Yo hice la antes, cuenta, casi 6 años. Y no te puedes jubilar antes porque no te permite la... Así que a mí me hacen el contrato ahora como becario, pero tranquilito. Y a mí no me interesa empezar a trabajar tan temprano. Pues entonces, ¿para qué vienes a pedir el papel? El contrato me lo hace. Pero lo que yo creo que Pedro Jesús tiene que pedir, y estamos, no sabe que estamos haciéndolo, es equipararle al régimen de los diputados, hombre, que es el mejor. Es que estamos hablando de eso para ti, estamos negociando. También me lo leí. Claro. Con 7 años de diputado te complementan hasta la pensión máxima. Ahí estamos, es que estamos esperando a que se apruebe eso también para los becarios, y entonces ya te podemos sumar a ese tema para ti. Pero vemos que Pedro Jesús trae aquí, vamos, viene súper empollado. Sí. ¿Qué más traes tú? Que se han cargado lo de la jubilación anticipada. Sí, exactamente. Se lo han cargado. La han retrasado. Exacto. En lugar de hacer, a los 63. De los 61 pasa a los 63. Se aumenta el mismo periodo que la jubilación. Es decir, si se pasa de 65 a 67, pues también aumenta 2 años la jubilación anticipada. Exacto. Y también se retrasa la edad para prejubilarse, que pasa de los 52 a los 55 años. Exacto, es decir, que también se ha aumentado. Lo que no se podía permitir y que ha pasado ya en este país, creo que en Telefónica, prejubilaciones a los 48 años. Sí, por ejemplo. Eso es. ¿Qué ha ocurrido? Un poco, es que sangrante, es una cosa. Es decir, personas con 48 años que se prejubilen es un poco sangrante, sí. y lamentable, ¿no? Y Pedro Jesús también viene acompañado hoy por otro muchacho. Pedro, sí. ¿Quién es? Es un amigo que es del barrio y que hoy me quería acompañar porque sabía que iban a hablar del tema este de emigrar a Alemania. Sí, entonces yo, si quieres, se los presento. De que la canciller Angela Merkel ha dicho que está dispuesta a ofrecer trabajo a trabajadores cualificados españoles. Él viene a aclarar un poco el tema este de cualificado, qué porque significa. Él es trabajador cualificado. Yo, si quieres, te lo presento. ¿Cómo se llama? ¡Coruja! ¡Ven para acá! El Coruja. Ha dicho Coruja, ¿no? Sí, soy yo. Buenas tardes, señor Coruja. Buenas noches, ¿verdad? Tiene razón. Son las 8:30 ya. Bueno. ¿Qué pasa? Pedro nos dice que eres un trabajador cualificado. No, que... yo tengo el FM1. FP1. Yo tengo el FM1, te voy a echar pintura, te voy a llamar Nicoltúnita. ¿Me estás entendiendo? Un poquito. ¿Y tú, Pedro, tú podrías ir traduciendo? Él hizo el FP1 en el Instituto de la Candelaria. ¿Le gustaba pintura? Sí, no siguió, se quedó en segundo, no aprobó segundo. a continuación se metió a trabajar en taller de Chepi Pintura, le gusta el tuning y entonces empezó a tunear coches. Ah. Es muy bueno tuneando coches. Está cualificado para tunear coches. Pero esa no es la cualificación que estaba hablando Ángela Merkel. No, para nada. Ángela Merkel estaba hablando de ingeniero, de científico. Ya me das ingenio. Tú eres ingeniera ya, ¿no? ¿Tú sabes alemán? Eso es clave. Ese es el primer requisito que piden. Pero hay por el sur. Lógico, por otra parte, porque si vas a Alemania, ¿en qué vas a hablar? Pero hay por ¿En qué sur. Idioma vas a hablar? No, no es internacional. No has hablado de Brasil, va en la calle con las señas. ¿Me entiendes? No has hablado con alemanas ahí por el sur, ahí. No me gusta la inglés. No, pues Coruja, me parece que no vas a poder ir a. Yo soy pensión cualificada. Okay. Pero tú tienes el título de Chepo y Pintura. No, pues yo terminé FP1. No terminaste FP1. No, pero tengo experiencia. No, pero no. No, hombre, ahora José, me parece que vas a seguir en el taller. Ahora me da a mí que el Coruja es esta generación. Bueno, Nini no porque trabaja, pero cuanto a la formación. Como tú has dicho alguna que otra vez, qué miedo que está de la gente que nos va a pagar nosotros la pensión. Es lo que yo decía antes, o sea, el problema son los 4.700.000 parados que un sistema no soporta. Pero ya va, lo pensé, yo estoy cotizando, y no tengo un trato, entonces, yo soy pintor muy bueno. Yo esta parte no la he entendido, Pedro. Pintar muy bueno parece, ¿no? Una cosa. La verdad, es difícil, Coruja, que vayas a Alemania. Y te entienda. Si no entendemos, va a ser muy complicado. Si no entendemos aquí en España, sobre todo a los segundos de entenderle, eso va a ser complicadillo. Si no se Coruja, no pues, sé. Pues nada, Coruja. La escuela de idiomas. Ah, ya, claro, que más llega, pero si no, pues nada. La verdad que no eres personal cualificado en principio, sí, a priori. En principio y al final. Yo creo hoy pasaba una cosa curiosa porque en la información cuando salió publicada. ¡Nadie me voy! Bueno, se va el Coruja. Luego, Coruja. Iba, con Pedro. Me iba a dar una vía para que se informase un poquitín más a dónde podía acudir con el tema formativo, pero bueno, si quiere. Pregunta marchar. Por milagros Luis Brito. Pregunta por milagros Luis Brito y ella le asesora. Nada, Pedro, ¿algo más? No, la verdad es que no. Yo, que me hagan el contrato, es lo que yo quiero. Pero tú no dices que no tienes prisa. Yo prefiero que me hagan el contrato. Si estoy aquí, por lo menos que me hagan el contrato para después llevar. Tú vienes mañana por la mañana a hablar con la directora de la emisora, que ella es la que se encarga de hacerte el trabajo. Mañana por la mañana tengo que ir a acompañar al Coruja y llevar unos currículums. Vale. Pues el lunes que viene. Pues hasta luego. Bueno, Pedro. Pues nada, despedimos a Pedro Jesús ya. Y al Coruja. Y al Coruja, sí, también. Si nos entiende. Y, Fran, pues nada. Vamos a poner un poquito de publicidad. Y Onda 7, 97.9, 90.2 y 88.0. Mensaje de Tex. Lo que más disfruto al conducir mi coche es la gente. Lo que no me gusta es el tráfico. Después de conducir 10 horas al día, conozco mi taxi por dentro y por fuera. Por eso uso Texaco con Tailron, porque mantiene limpio el motor y ayuda a que el coche funcione mejor. Los que saben de coches confían en el insuperable poder limpiador de Texaco con Tecron. Yo no le confiaría mi taxi a cualquiera. Chao, Johnny. Estoy mirando los anuncios. ¿Qué te parece este? Se ofrece programa de radio con apartamento propio. Grandes dosis de humor, aspiraciones culturales, noticias y dudas sentimentales. Interesados, pregunten por Campus Europa en Radio Aguere. Los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Campus Europa. No necesitas tarjeta de embarque para viajar con nosotros. Arena y mar, laurisilva, tilo, pino y tajinaste, pureza, roca, volcán y arroyo, isla de La Palma, manantial de Barbusano, Agua mineral natural. Aguas de La Palma. Tú la haces única. www.aguasdelapalma.com. Espacio de Luz, un lugar de encuentro donde la relajación, la paz interior y la armonía son nuestras herramientas de trabajo personal. Yoga terapéutico, reiki, medicina energética, relajación, kinesiología, masaje antiestrés con aceites aromáticos, vital con miel, tradicional tailandés, purificador de los chakras. Pide cita en el 922 25 90 11 y 659 82 90 50. Visita nuestra página web www.espaciodeluz.org. Espacio de Luz, porque es tiempo de sentir. Viajamos al corazón de la actualidad política con Las Nuevas Generaciones Canarias, un programa conducido por Carlos Rodríguez. Todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, aquí en Radio Aguere Onda 7, La Picota. Los lunes por la noche en Radio Aguere Onda 7 a las 9, El Esguince, un programa de actualidad, humor e ironía. Cualquier opinión interesante será pura coincidencia, ¿o no? Yo La Palma lo escucho, y también papá y mamá. En Cuenca también lo oímos. Un programa que no podrán rechazar. ¿Pero cuánta gente hay por aquí? Si no quieres terminar en el ambulatorio de la desinformación, escucha El Esguince, los lunes a las 9 de la noche, con todos nuestros personajes. Como no me paguen, desenchufo la emisora. Al 616-401-977 e infórmese en nuestra web www.lasbrujasblancas.com de los precios de espectáculo que tenemos. 616-401-977. Hola, soy David, y hace un año que dejé de hacer números para llegar a fin de mes. Ya no me hace falta, porque hice el curso CCC de Técnico Superior en Administración y Finanzas y conseguí trabajo como contable. Por eso ahora, a fin de mes, los números salen redondos, los míos y los de la empresa en la que trabajo. Prepárate con CCC para conseguir tu título oficial de FP de Técnico Superior en Administración y Finanzas. Infórmate en el 902-2021-22 o en cursosccc.com. Te proponemos un viaje, una evasión al universo del cine bajo el amparo de la luna de Méliès y con la mirada crítica de Sergio Negrín y Manuel Díaz. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí, en Radio Aguere, te espera un espacio diferente que abordará la actualidad, el análisis, la música, las películas de nuestra vida, el glamour y los entresijos del séptimo arte. Tenemos un asiento reservado para ti. Súbete a esta nave que nos llevará directos al corazón del cine. La luna de Méliès, ¿de verdad te lo vas a perder? Radio Aguere y Onda 7, 97.9, 90.2 y 88.0. El Esguince en Radio Aguere, Onda 7. Seguimos hablando de política, pero en el terreno local. Esta semana podíamos leer que Santiago Pérez ha renunciado a su escaño en el Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias porque no se identifica con el cambio de rumbo que la dirección regional ha experimentado a raíz del último congreso, donde salió elegido secretario general José Miguel Pérez, presidente del Cabildo Gran Canaria. Los denostados, vamos a hacer una sección con los apartados, los denostados. Todos los partidos tienen uno. ¿Sí? En este caso es el PSOE, Santiago Pérez. Ya lo fue... No se ha dado de baja. De momento. No, y ha dicho que se va a incorporar a dar clase a la Facultad de Derecho. También o tampoco lo han expulsado de momento. Tampoco ha hecho nada para que lo expulsen. Bueno, apoyar a Viciana y a Corral. Yo no creo que eso sea motivo para expulsarlo de ningún partido. Cuando Viciana y Corral concurren a las elecciones y pidan voto. Él no ha apoyado al nuevo partido que... He dicho cuando concurren como partido, todavía no es partido. Pero yo no veo a Santiago Pérez haciendo campaña por otro partido que no sea el Partido Socialista. Vamos a ver. Yo creo que Santiago Pérez ha dicho, antes de que me digan que no voy a seguir, que ya se lo han dicho, o antes de verse en la tesitura de no estar en ninguna lista, pues ha dado un paso atrás. Él ha visto que ya en el Partido Socialista o en este Partido Socialista... ya no cuenta, ya no está en la primera fila, y yo creo que ante eso ha decidido irse antes de que se acabe la legislatura y como tú decías, irse a su puesto de trabajo. Insisto, Carlos, no veo a Santiago Pérez pidiendo el voto para otro partido que no sea el Partido Socialista. Vamos a ver, yo he empezado por ahí para soltar una posibilidad que está latente, porque es una corriente que se ha generado, escindida por todo lo que ha pasado con el proceso de primarias que él encabezó, pero es verdad, cuesta mucho que un histórico que ha sido secretario general del PSOE de ese paso, pero cosas peores hemos visto en política y en política canaria. Le hace cascos en Asturias. Y en política canaria, pensemos en el PP de Tenerife, lo que ha pasado prácticamente hasta el otro día con ejecutivas insulares caídas cada 2x3 como un dominó en cascada. Y como gestoras anteriores del Partido Socialista, que había también procesos anteriores de gestoras, y de coalición con ella, no digamos, pero bueno, ya sería hasta un programa único y aparte. Pero ha pasado muy quizás, y a eso me reafirme que quizás tenga en este caso José Luis razón, porque ha pasado muy desapercibido, no se ha comentado mucho, pero esta semana de sus viajes por Lejano Oriente, por la Asia Profunda, hemos tenido también en nuestra isla, Tenerife, precisamente en unas jornadas en la Universidad de La Laguna, a Juan Fernando López Aguilar. Ha vuelto unas jornadas de derecho constitucional debido a su papel también ha estado con el tema con Rosa Díez, efectivamente, por su papel en el Parlamento Europeo, y fue preguntado lógicamente por Santiago Pérez, y vamos a ver, ni apoyó a la actual ejecutiva de forma expresa, ni lanzó una crítica directa a Santiago por la actitud que estaba tomando. Es más, fortaleció el papel de Santiago como figura relevante e importante del Partido Socialista. No nos olvidemos que fue su hombre. Fue su hombre en Tenerife. Exactamente. Porque tú estás planteando la situación como si Santiago Pérez se haya ido del Partido Socialista. Pero es que es lo que la lógica electoral. Tu lógica, José Carlos. Mi lógica electoral. Estamos hablando de un histórico, de una persona que lleva... 25 años ocupando puestos de responsabilidad, cargos públicos. José Domingo no ha sido yo, ha sido José Domingo quien lo ha comentado. Casco, otro, no es Canarias, otro histórico que ya no está. Es decir, en política todo es posible. Hombre, claro, por supuesto. Y más cuando un político dice que no, es que sí, normalmente, desgraciadamente. Y cuando dice que sí, es que Santiago Pérez no ha manifestado que vaya a apoyar ningún. De momento. Pero que de momento, claro, también no ha, también puede decir, de momento no ha dicho que vaya a hacer campaña por José Miguel Rodríguez. Te voy a poner otro ejemplo, de momento también, Miguel Pérez, perdón. De momento también el señor Ángel Llano, del PP, de momento, ha dicho que no se va del PP, pero vuelvo a decir yo, de momento, porque tiene novia. Pero vamos a ver. Estoy pensando en Ciudadanos, por ejemplo. Tú estás adelantando acontecimientos. Ah, por supuesto. Tampoco futuribles, claro. Ángel Llano, de momento, no ha dicho que vaya a hacer campaña por Cristina Tabillo. Porque también te lo puedes ver. Sí ha dicho que con Cristina Tabillo no se va a ganar las elecciones al ayuntamiento. Eso lo ha dicho de forma expresa. Vale, pero no, eso no implica que lo diga. Que se vaya a ir del Partido Y que a continuación el señor Matos comente que le gustaría contar en las listas con el señor Llano. O sea, es como un poco de esquizofrenia, o sea, es como una especie de... En Gran Canaria, por ejemplo, José Domingo, en Nueva Canaria, que teóricamente es una fuerza en crecimiento y alternativa, pues con el candidato alcalde de Las Palmas ha tenido algo parecido. Primero iba a ser Francis Candil, director general de Juventud en su tiempo, en el gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, y al final parece que sí, que no, ha renunciado y ahora va a ser el señor Quevedo, que fue mano derecha de Román Rodríguez en el Parlamento. O sea, que estamos ahora en una especie de... Pues yo creo de Santiago Pérez, de momento. Pero lo que sí está claro es que, insisto, ese tono de momento es que no lo entiendo. No lo entiendo porque yo también puedo decir, José Carlos Gilmarín, de momento, de momento, José Luis, de momento, de momento no va a ser el candidato de Fuerza Nueva o de Falange. Digamos usted, o de Falange, por ejemplo. De Falange no creo que lo sea nunca. Por eso es que tú estás poniendo una. Pero es que vuelvo a decir, el grupo de apoyo de Santiago Pérez en el Partido Socialista, el bloque, ha formado de momento lo que. No, es. Señor. Parte. Porque muchos se han quedado, por ejemplo, los alcaldes de Weimar y La Victoria. De acuerdo, pero gran parte de ese peso sociológico. Y muchas agrupaciones. Han formado Socialistas por Tenerife. Muy pocos, José Carlos. ¿Agrupación local de Santa Cruz en peso? No, señor. Bueno, en parte. Lo que sí está claro es que en parte. El paso de Juan Fernando López Aguilar por la política canaria ha dejado muchos cadáveres. El delta político. Pero es que vuelvo a decir, uno podía estar de acuerdo o podía no estar de acuerdo con López Aguilar, pero lo que sí era perfectamente entendible era su estrategia electoral. Lógico. Era perfectamente entendible. ¿Y cuál puede ser la estrategia electoral? Porque López Aguilar sabía que sacaba 31 diputados o no gobernaba. Que le falló a López Aguilar fue el post al tema electoral. ¿La estrategia electoral de Antonio Larcó? Yo no sé qué le ha pasado a este hombre, porque ha ido por Madrid a Sevilla a la convención y ha venido con unos comentarios. Sus declaraciones han tenido eco incluso hasta en el telediario de Televisión Española. A nivel nacional. En el de ámbito nacional. Nacional y español, no canario. Y periódicos de ámbito nacional también. Sí, primero fueron. Cuando dijo los refugiaron allí y dale que te pego. Yo sé que se refería a los. Recordemos que se refería a los terroristas islamistas que estaban en Leganés. Sí. Y donde incluso murió un policía nacional, ¿no? Y después dice que no, que él no estaba diciendo nada en concreto hacia la policía o hacia el gobierno. ¿Le traicionó a quién? ¿Le traicionó el subconsciente? Bueno, yo creo que aquí Luis y yo tenemos posturas lanzando ninguna acusación velada hacia nadie. ¿Y entonces? ¿Para qué lo dice? Aquí no cuadran muchas cosas. En primer lugar, que Antonio Larcó, que es una figura destacada del Partido Popular en Tenerife, candidato al Cabildo, incluso podríamos decir. Senador, incluso podríamos decir que un peso relevante a nivel autonómico, a nivel regional del partido, no tiene ningún cargo orgánico del PP a nivel nacional, no es portavoz de ninguna comisión, no es portavoz de nada que yo sepa, y que no se entiende cómo se ha rogado unas declaraciones que es comprensible, vamos a ver. ¿Sabes lo que pasa? Que la diga Arena, que es vicepresidente. Yo creo que lo dijo en radio, en una emisora local de aquí, de Tenerife, y se pensaba que esto se iba a quedar aquí. El tono en lo que lo dice, y dale que te pego, es como de. Muy coloquial. De amigos, sí. De comiendo y tal. De barra de bar. Como las discusiones que hemos tenido nosotros comiendo. Él lo diría. Claro. Esto se va a quedar aquí y no va a haber ninguna repercusión. La repercusión ha sido mediática. Claro. Yo creo que sobre esto, lo que hay que tener en cuenta es que, contra lo que mucha gente piensa, el tema 11M aún no está cerrado. Hay un sumario abierto. Se abrió en 2009. Hay un sumario abierto en 2009 y además el juez Velasco de la Audiencia Nacional está volviendo a investigar desde abril de 2010 lo que son los autores, entre comillas, materiales de derecho, pidiendo información, pidiendo líneas nuevas de sumario acerca de cómo se montó el tema de las bombas y los atentados. O sea, hay una línea abierta. Hay sentencias también, es verdad, en concreto dos sentencias, las del juez del Olmo y las del juez Bermúdez, creo que se llamaba famoso después por la polémica del libro que publicó con su mujer sobre el tema. Y está ahí, y siempre están a los tribunales. Que hay muchas sombras, yo creo que sigue habiendo muchas sombras, pero yo no creo que haya tantas. Pero que no creo yo que el señor Alarcó esté para decir. Un tema tan complejo como un atentado como fue el 11M, seguramente hablan sombras. Pero no creo que hayan tantas como pretende hacer ver el señor Alarcó como representante del Partido Popular o la prensa, digamos, de centro-derecha, que todavía sigue intentando rascar en este tema, que no, yo creo que no hay que olvidar, porque lamentablemente es un tema que no podemos olvidar. Más salvaje de la historia. Pero yo creo que usarlo políticamente, continuamente, intentando sacar provecho. Pero José Luis, no me hables. Yo creo que ya es un tema. Pero no me hables de usar políticamente el tema con lo que pasó el 12M. Nuestra intención no es entrar en ese tema. Hemos comentado unas declaraciones. Que yo creo a destiempo totalmente. Y quizás es temor de que las encuestas del PP en Tenerife no sean tan buenas como presumen de serlo. También, quizás. Pues ellos tenían una encuesta donde les daban buenos resultados. Cuando yo sigo insistiendo que estas declaraciones son hechas en un programa de una radio local, que es que este hombre se pensaba que no iban a salir del ámbito de esa misión. Pero son totalmente no sé cómo definirla, fuera de lugar, no tiene un totalmente sentido, vamos. Bueno, pues como cada semana recuperamos esta sección un tanto curiosa, presentada hoy por José Luis Rodríguez, que es la noticia de la semana. Al rey le falta un testículo. ¿Cómo? Sí, señor José Carlos, como has oído. Según Jaime Peñafiel, ¿esto está famosa... acreditado? Yo no lo he acreditado y me niego a acreditar. Y me niego a acreditarlo. Yo tampoco. Pero al parecer, Jaime Peñafiel, este famoso periodista de la Salsa Rosa y muy, muy conocedor de la familia real, sí, o por lo menos dice él, comentó en un programa de televisión, concretamente en La Noria de Telecinco, sí, el pasado fin de semana, este no, el anterior, indicando que el rey sufrió un accidente cuando esquiaba en 1985 uh-huh. y tenía un teléfono móvil. Sí. Imagínense nuestros oyentes del teléfono móvil de 1985. El Motorola. Y al parecer se lo clavó en uno de los testículos que tuvo que ser le tuvo que ser extirpado. Extirpado. Yo creo que esta noticia requiere que contemos con un asesor, con el asesor de su majestad el rey, que le ha preparado los últimos discursos. Aquí estábamos con el morbo de quién era el elefante blanco, quién no era el elefante blanco, pero ahora estamos con el morbo del testículo del rey. Lo decía, no recuerdo quién lo decía, que siempre se ha dicho que el rey era un rey muy cercano, un rey muy campechano. Pero nunca, ¿tú has oído alguna vez decir que el rey es un rey un tío cojonudo? De momento, pues ya tenemos, hay un porqué, quizás. Ya tenemos la explicación, ¿no? Quizás haya un porqué, ¿no? Hombre, lo de Jaime Peñafiel... Peñafiel estará buscando un libro nuevo sobre el tema. No, estas declaraciones la hizo... Sí, pero otro más por la polémica. La hizo presentando su libro... El reino abdica. Pero las polémicas a las polémicas, una réplica, porque ahora seguro que todo se moverá... El reino abdica, que cuyo argumento se basa en la idea, según él, de una conspiración, entre comillas, por un sector amparado por la infanta Leticia. Sí, la princesa. La princesa, perdón. No la que tiene el rango. Perdón, gracias José Carlos. Uno es republicano, pero todavía tiene el tema ese de... La princesa Leticia está haciendo lo posible para que el rey abdique y el príncipe Felipe pues acceda al trono. Sí, porque yo veo pasar con la república que la monarquía continúa. Tenemos aquí al asesor que ¿ah, sí? del rey, de su majestad el rey, el que le ha escrito los últimos discursos y que ha sido llamado rápidamente, que se encontraba, si no recuerdan mal nuestros oyentes, en Italia la semana pasada. Buenas noches, don Jordi Espaterra, diplomático español y actualmente asesor de la Casa Real. Antes de que me llamara el Berlusconi, yo estaba en la Casa Real, ¿eh? Y ha vuelto, ha sido llamado de urgencia por su majestad el rey ante esta noticia. Estoy desbordado. Sí, sí. No sabemos cómo acatar el tema este del rey, del tema del testículo, ¿eh? No sabe cómo... Nunca antes en España habíamos tenido la ocasión de leer estas declaraciones. Pero su majestad, ¿eh? ¿Qué le ha dicho al respecto? Él no me ha confirmado ni me ha desmentido nada, ¿eh? Usted no ha tenido forma de comprobar si eso es verdad o no. Yo lo único que he hecho es mandar a medir la antena de los teléfonos móviles del año 85. ¿Y cuál es la medida? Aproximadamente 25 centímetros. Entonces puede que haya algo de verdad, ¿eh? Entonces puede que haya algo de verdad. Y también lo que es la rigidez de esa majestad. Antena, ¿eh? Si era maleable o no era maleable. Yo pensaba que entonces, la rigidez ya, de su majestad también. No, la maleabilidad de la antena, ¿eh? Entonces yo ahí ya me hago una configuración de qué es lo que pudo ocurrir, ¿eh? Claro, porque hacer un desmentido de una mentira o de una verdad no es lo mismo, ¿eh? En política así de comunicación tenemos esa máxima, ¿eh? Pero usted cuando habla con su majestad, ¿qué le...? Se niega. El rey es una persona campechana, pero no tanto como para preguntarle, majestad, ¿tiene usted hoy el testículo que dice el Peñafiel que le falta? Tiene uno o dos. Pero, es complicado, ¿eh? Aunque sí. El rey está por encima de los partidos, usted a través de su sastre no sabe si cae de izquierdas o cae de derechas. Y el sastre, la identidad del sastre es alto secreto. Alto secreto, no lo conocemos en la Casa Real ninguna, ¿eh? Uh-huh. Porque posiblemente sea el testigo de, claro, es que de la causa, ¿eh? Claro. No sabemos cómo desmentir esto, ¿eh? Uh-huh. No, yo ahora he visto, he estado en muchas crisis diplomáticas, uh-huh, y nunca me he encontrado con esta situación, ¿eh? La verdad, sinceramente, no sé qué decirle. Pero la asociación no afecta. O la de Peñafiel también. Es que es un tío confianzudo, ¿eh? Pero ya, usted no ha podido sacar nada en claro que le pueda servir en este tema, en esta situación, con lo de Berlusconi. Lo del Berlusconi es más sencillo, ¿eh? Lo sabemos de qué pate coger. Pero el rey de España no podemos dar esa imagen, ¿entiendes? Sabemos que estuvo esquiando allá en los Alpes, sí, los Alpes, sí, sí, sí. Y sabemos que eran 25 centímetros de antena, ¿eh? Y una maleabilidad un poco, pues bueno, no era rígida, pero flexible, ¿eh? Ahora, cada uno que se haga sus conclusiones. No tiene ni idea de cómo... No lo tengo, ¿eh? No la tengo ni la más mínima idea, ¿eh? Usted prefiere... Prefiero no seguir hablando del tema, me hace problemas, ¿eh? Preferiría volverse con Berlusconi. Asesorar el tema de Berlusconi. Y su señora ya lo ha dejado más tranquilo. Desde que salí de Rema, está tranquila, ¿eh? Le digo, es verdad las que... Las velinas lo traían loca, ¿eh? Es verdad que le dijo o se venía para acá o ella iba a buscarlo. Sí. El Adrián y yo vinimos para acá corriendo. Como tú. Los dejo, ¿eh? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, señor Jordi Espaterra. Tampoco lo ha desmentido, ¿no? Sin Espaterra. No, pero es complicado. Es complicado. Lo que ha hecho Peñafiel... Yo me acuerdo del mandahuevos del señor Trillo en el Parlamento. En este es un caso, marrón. Es un tema... A ver quién sale ahí a decir sí o no. Es un tema que como comentábamos ahora... Es para hacer publicidad su nuevo libro. Peñafiel, entre los embarazos de Leticia y los huevos del rey, nunca mejor dicho. Yo también tenía otra noticia. Sí, yo hoy estamos con exclusivas interesantes, porque resulta que nos han cambiado los zodiacos. Ya no es lo que todos creíamos, los 12 signos de toda la vida. Por ejemplo, yo ya no soy Escorpio. Ni yo Aries. Aquí todo está cambiando, ¿eh? Mm. La crisis parece que se ve todo de otra forma. Bueno, resulta que... esto ha sido sugerido por el astrónomo Park Kunkel. Park Kunkel. Ese de Garayico, ¿no? Casi. De Minnesota Planetary Society. Quien dice no, que mejor existe. Conoce al compositor Jesús Carreño. Seguro. No, ya, de Venezuela. Ya el dimensor. No, perdona. Jesús Carreño era de Michigan. Ah. Ahí es verdad. Pero bueno, Minnesota y Michigan, más o menos, ahora hay una conexión. Estados Unidos. Kunkel dice que existe un nuevo signo del zodiaco llamado Ofiuco, que se situaría en el calendario también de nombre. Repite, por favor. Repitamos. Ofiuco, que se situaría en el calendario entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre, lo que desplazaría a Sagitario, que no me puede dar risa porque esto es que vamos a gente para Escorpio todo. Escorpio se ha quedado con pocos días ahora. Escorpio ahora en concreto se queda solamente con una semanita, del 23 al 29 de noviembre. Como diría Emilio, que cabreado como se pone él cuando sale de estos temas. ¿Pero dónde sale? ¿De dónde está esta gente? Hay gente para todo. No obstante, hay que decir eso sí, que hay astrólogos y expertos del zodiaco que ya han por tierra las ideas de Kunkel, menos mal. Ya que estaría hablando de estrellas y no de constelaciones. O sea que de momento parece que seguimos con 12 signos. Me quedo más tranquilo. Sigo siendo me quedo más tranquilo. Porque una cosa es que soportemos la reforma de las pensiones. Pero o hasta luego del rey. La reforma del zodiaco. Bueno, pues ya se ha cumplido el tiempo por hoy y nos despedimos, don José Luis. Buenas noches. Y don José Carlos Gil, muchas gracias. Idem. En la técnica estuvo Fran Díaz, que les habla José Domingo Rodríguez, y el tema con lo que nos despedimos es de Meclán, Llamando a la Tierra, totalmente relacionado con la noticia de José Carlos. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión.